Como cada viernes, nos quedamos con nuestro espacio dedicado a la seguridad vial y en concreto hoy vamos a llevarles una novedad, como son los cursos de conducción segura y eficiente. Novedad porque se han puesto en marcha este año 2025, desde el pasado mes de marzo, y es una forma, bueno, es una vía para que los conductores que deseen mejorar su conducción, incluso aquellas personas que por los motivos que sean hace tiempo que no conduzcan, que no practiquen, pues pueden reciclarse, entre comillas, pueden ponerse al día y además vamos a ver cómo se practican una serie de maniobras que nos vendrían bien realmente a todos los conductores, utilicemos más o menos el vehículo. Vamos a quedarnos con todos los detalles al respecto, en concreto en el día de hoy, y para ello, como siempre, ya nos acompaña al otro lado del teléfono Pedro Fernández, director de Autoescuela Los Cedros. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de formación, como decimos, y de estos cursos de conducción segura y eficiente, que, como comentábamos, son una novedad y pueden ser muy interesantes, en realidad, para todos los conductores. Así es, Juan Carlos. Estos tipos de cursos, concretamente se llaman cursos de conducción segura y eficiente, es una de las últimas novedades que tenemos en el amplio campo de la formación y de la seguridad vial, en el que en este tipo de cursos pues, tiene una doble vertiente. Tienen, por un lado, la principal razón de ser de este tipo de cursos no es otra cosa nada más que reciclarse, es decir, mejorar la destreza en la conducción, bien para aquellas personas que hace tiempo que no conduzcan, se sientan inseguras, o simplemente para aquellas personas que quieren adquirir nuevos conocimientos, nuevas destrezas, nuevas prácticas enfocadas a la seguridad, sobre todo a la seguridad vial. Entonces, existen este tipo de cursos. Y la otra vertiente de la que te hablaba era que con este tipo de curso también vamos a poder bonificar dos puntos en nuestro carnet de conducir. Sí, que podemos sumar dos puntos extra a nuestro permiso de conducir en el caso de que evidentemente nos hicieran falta porque allí hayamos perdido algún punto. Por tanto, es otra manera de poder recuperar esos puntos. Someternos a este tipo de curso, como digo, de conducción segura y eficiente. Pues ese es otro de los beneficios a destacar, como decimos, a la bonificación de dos puntos, por tanto. Efectivamente, esta nueva forma, esta nueva puesta formativa por parte de la Dirección General de Tráfico no es otra cosa nada más que pues poder ofrecer a los ya conductores una forma de poder reciclarse y a su vez pues que también puedan tener ese beneficio de poder sumar puntos a su saldo del carnet de conducir. Por tanto, hacerlo un poco más atractivo, es decir, pues que las personas que tengan esa necesidad de tener que recuperar algún punto, que puedan plantearse bien hacer el curso tradicional de recuperación de puntos, como ya hemos hablado en otras ocasiones, y ya pues prácticamente la sociedad lo conoce como tal, y tener también esta otra opción de poder someternos a este tipo de curso. Hay que decir también que, evidentemente, esta bonificación de curso solamente sería posible en el caso de que el conductor no tuviera ya los 15 puntos, ¿no? Si tuviera los 15, igualmente podría hacer el curso, porque el curso, sí es verdad que está abierto para todos los conductores que quieran someterse a ese tipo de cursos, pero sí que si ya tenemos el saldo máximo de puntos, no nos van a dar puntos, porque el saldo máximo que un conductor puede tener es de 15 puntos. Por tanto, si tiene 15, pues haría el curso con los beneficios que ello contrae, pero no se le darían puntos. Si tiene 14, pues evidentemente solamente un punto es lo que podría sumar. Pero sí es cierto que aquellas personas que tengan margen para poder llegar hasta los 15 puntos y les falten, pues con este tipo de curso, una vez que finalice la realización de este tipo de curso, pues tendrá esa suma de esos dos puntos adicionales también. Vamos a conocer durante los próximos minutos tanto los tipos de cursos que existen como, en este caso, el contenido, ¿no?, de los mismos. Además, veremos los requisitos que tiene que tener un conductor para ello, ¿no? Pedro, si te parece, vamos con, como decíamos, los tipos de cursos de conducción segura y eficiente, ¿cuáles serían? Bien, este tipo de cursos se han dividido un poco en dos categorías, uno para turismo y otro para motocicleta, que dentro de la motocicleta también podemos incluir el ciclomotor. No porque sea una motocicleta, pero sí es verdad que en este tipo de cursos también los ciclomotores también podrían realizarlo. Y existen pues dos modalidades diferentes, bien en entornos urbanos, tanto para motocicletas como ciclomotores, y en carretera convencional solo para motocicletas, porque lo que es la motocicleta es la que se divide en vía urbana y en interurbana, y el ciclomotor concretamente solo en vía urbana. Y como decimos, pues tenemos esas opciones y de someternos, tanto para el tipo de vehículo que queramos, evidentemente el requisito que tenemos que cumplir es que tengamos el permiso correspondiente al curso que queremos hacer, porque evidentemente es un curso de formación continua, un curso de reciclaje, un curso en el cual ya tengo que tener esa condición de que ya tenga ese permiso de conducir en vigor. Es decir, también, que no lo hemos dicho antes, que curso podemos hacer todos los que queramos, pero sí es cierto que la bonificación de puntos sí nos queda un poco limitada, solamente para cada tipo y cada dos años. Es decir, que no nos puede servir como una manera de poder ir recuperando puntos continuamente, que eso también llevaría, evidentemente, de una manera indirecta a que pudiéramos ir cometiendo infracciones sabiendo que podemos hacer cursos cada vez que queramos. Por lo tanto, la bonificación sí se limitaría a cada dos años. El poder realizar ese curso y, por tanto, la bonificación. Decíamos, claro. Por tanto, turismos y motocicletas, ¿cuál sería la duración de estos cursos? Bien, la duración, decir primero que todos los cursos tienen una parte teórica, tienen una serie de prácticas en pista, lo que conocemos como circuito cerrado, y luego tienen unas prácticas en circulación abierta. Por tanto, se dividen en una parte teórica, que la parte teórica está en una hora y cuarto. La práctica en circuito cerrado va a depender un poco qué tipo de vehículo sea. Si es para vía urbana, estamos hablando que mínimo dos horas y cuarto. Si es para carreteras convencionales, lo que es las motocicletas, estamos hablando de una hora y media. Y luego la circulación oscila entre dos horas y dos horas y 45 minutos. Ya digo que va a depender un poco del tipo de vehículo al cual queramos someternos ese reciclaje. Si bien, como decíamos antes, motocicletas, ciclomotores, permiso AM, A1, A2 o directamente el permiso B. Pero ya digo que ambas constan de tres partes. Una, la parte mínima sería de teórica, luego pasamos al circuito cerrado y finalmente al circuito abierto. Y luego, por último, para terminar, si es verdad que tiene un periodo que hay que incluir también dentro de la programación, que es de conclusiones, un poco para resumir un poco todas las técnicas que se han ido viendo, lo que se ha ido aprendiendo, en definitiva, conclusiones como tal. Por tanto, es un curso que tiene una duración relativamente corta, que estamos hablando de que, dependiendo del tipo de curso que sea, oscila tiene una media aproximadamente de unas 8 horas, y por tanto nos puede servir para eso, para reciclarnos, para aprender nuevas técnicas. Bajo mi punto particular, yo lo veo bastante interesante, sobre todo para los conductores de motocicleta. La motocicleta sí es verdad que se le ha incluido una serie de ejercicios bastante interesantes, frenada, haciendo una serie de slalom, una serie de comparativas con ABS, sin ABS. Es decir, llevan una serie de ejercicios que todos ellos vienen regulados. Sí, por parte de la TGT nos ha dado ya ese esquema de ejercicios y ese tipo de ejercicios ya marcado reglamentariamente, que hay que someterlo, pero sí es verdad que tienen una serie de beneficio. He dicho motocicleta por el hecho de que son el vehículo que quizá el que nos podemos ver en situaciones más comprometidas, por el hecho de ser vehículos que alcanzan ciertas velocidades y tienen menos estabilidad por el hecho de tener dos ruedas. Pero que igualmente en los turismos sería igual de beneficioso también. Y se hacen una serie de ejercicios, como digo, conocer, ver las diferencias de frenada a unas velocidades, a 50 kilómetros por hora, a 30 kilómetros por hora, comparar las distancias de frenado una vez en situ, comparar el tiempo, la distancia que recorre el vehículo frenando a una velocidad a otra, que eso es hasta que no lo vemos in situ, la verdad que no no somos conscientes realmente de la velocidad y de las distancias que va recorriendo el vehículo cuando vamos circulando. De hecho, si tenemos un susto, ojalá que no llegue a accidente, ¿no? Pero cuando tenemos que frenar rápido por alguna circunstancia, nos damos cuenta, ¿no?, de ese tipo de situaciones, la necesidad de tener una distancia adecuada, por primero por la reacción que eso supone y por la distancia de frenado. Así es, como digo, es una comparativa que lo estamos haciendo fuera de peligro, porque lo estamos haciendo en una pista, y ahí es donde realmente podemos concienciarnos, como bien dices, para la circulación real, mantener una distancia mínima de seguridad para evitar colisiones en caso de una frenada brusca, en caso de un imprevisto, en caso de situaciones que, como bien sabemos todos los conductores, nos podemos encontrar en cualquier situación. Por tanto, aquí lo que hacemos es que buscamos esa situación, evidentemente sin peligro, un circuito cerrado, con una pista que esté totalmente excluida del tráfico, que tiene que estar vallada, tiene que tener unas distancias concretas para poder realizar todo ese tipo de ejercicios. Pero sí es verdad que es bastante bastante productivo y bastante pedagógico cuando vemos esas situaciones en una situación creada, pero que igualmente no lo podemos llevar a un escenario real dentro de la circulación real. Bueno, pues hablando del contenido, por cierto, de las maniobras que señalabas, hay maniobras comunes, ¿verdad?, a turismos y motocicletas y ciclomotores, y hay otra serie de maniobras que ya son específicas, evidentemente, para turismos y motocicletas, y que, bueno, estoy viendo por aquí, desde frenadas de emergencia, línea recta, con esquive, slalom, frenadas a 30 y 50 kilómetros. Estamos hablando de la comprobación de la distancia de seguridad, como los comentabas, y en el caso de las motos, pues slalom, pasillos curvos, giros de 180 o 360 grados, una gran variedad de, por tanto, maniobras que, como decíamos al principio, al final pueden venir bien a cualquier conductor. Así es, como bien la resumió, es una serie de ejercicios en las cuales pues ha intentado de poner aquellas situaciones que en cualquier momento nos podamos ver involucrados, y por tanto tener una cierta preparación, tener ya una cierta experiencia de qué hacer en ese tipo de casos. La satisfacción con este tipo de iniciativas, hasta ahora todas aquellas personas que lo han ido probando, es bastante alta, porque no cabe decir que todos somos buenos conductores y todos sabemos cómo hay que hacer las cosas y que evidentemente nos consideramos como buenos conductores, pero sí es verdad que cuando nos vemos, hacemos este tipo de cursos, pues es verdad que hay una serie de situaciones en las que quizás no hemos vivido nunca, por el hecho de que, como digo, no se han presentado nunca, pero que no significa que estemos exentos de que en cualquier momento nos podamos ver involucrados en ese tipo de situaciones. Decíamos, para poder realizar este tipo de cursos, tenemos que tener en vigor el permiso de conducción correspondiente, y además el mínimo de puntos, ¿no? O sea, que no estemos a cero, lógicamente, en cuanto a los puntos, ¿no? Claro, efectivamente, porque si el saldo de puntos es cero, no podemos conducir, y por tanto tenemos el derecho a conducir en ese momento, lo tenemos en suspensión y no podemos realizarlo. No podemos realizar ese tipo de cursos. Y luego, pues, por otro lado, decir también que con este tipo de cursos, decir también que aquellos centros que puedan impartir este tipo de cursos tenemos que tener, que esto ya no recurre a nosotros, a la autoescuela, pero es cierto que tenemos que tener una certificación por un organismo, por la Entidad Nacional de Acreditación en España, lo que conocemos como el ENAC, con respecto a certificación de calidad, por el hecho de que son cursos que te van a dar unos puntos, te van a sumar unos puntos a tu saldo, y evidentemente no podemos hacerlo de cualquier manera. Por tanto, que tiene eso, te dan tu certificación, te dan tu punto, pero que también hay que saber que lo estamos haciendo con un centro que tiene esa habilitación y esa certificación como tal, para que sean cursos que realmente sean provechosos y sean cursos que cumplen con los requisitos que tienen, y sobre todo que lleguemos a la finalidad del curso, que es en definitiva que podamos aprender de este tipo de situaciones. Nosotros, en la información al respecto, igual que en cada programa, vamos a incluir el servicio de búsqueda por parte de la DGT, ¿no? Digo, para localizar en qué lugares se organizan estos cursos. En el caso de Ubrique, Pedro, por tanto, ¿se desarrollarían estos cursos? Sí, nosotros en breve vamos a impartir este tipo de cursos también. Ya tenemos toda la documentación y vamos a iniciar también este tipo de cursos para poderlo ofrecer también. Y por tanto, en la autoescuela a la cual hacemos referencia, vamos a tener también esta opción para los conductores de Ubrique y de la zona de poder realizar este tipo de cursos con nosotros. De manera que sea otra alternativa, ¿no? Como decimos, al método convencional de poder sumar puntos, y por otro lado, pues el hecho de reciclar un poco, como digo, que esto no está solamente para aquellas personas que ya tienen, que tengan que recuperar puntos, sino que está abierto para todos, pero aquellos que necesiten puntos pues también tienen esa doble ventaja de que también recuperan esos dos puntitos. Pedro, ¿cuánto podría estar el coste para las personas que nos estén escuchando? No te lo puedo decir todavía, en siguientes programas ya te lo podré decir, pero no, eso tenemos que afinarlo un poco para que también sea algo asequible, esté dentro de unos precios asequibles para la población, pero ya digo, ahora mismo todavía no podemos decir ni exactamente, pero ya digo, vamos a intentar evidentemente que sea lo más asequible posible. Como decimos, sería de una duración máxima de en torno a 8 horas. Quiere decir que a lo mejor en una jornada intensiva o bien en un par de jornadas se podría hacer, ¿eh? Sí, en uno o en dos días podemos tener el curso realizado sin problema ninguno. Muy bien, pues son los detalles sobre esta cuestión que queríamos abordar hoy en nuestro programa de seguridad vial, cursos de conducción segura y eficiente, que son una novedad desde el pasado mes de marzo, impulsadas por la Dirección General de Tráfico, y que, como decimos, también en nuestra localidad pues va a ser posible realizar este tipo de cursos. Pues nos vamos a quedar aquí, Pedro, agradecerte, por supuesto, como siempre, que nos hayas acompañado, y seguiremos el próximo viernes con más novedades, más información en torno a seguridad vial. Muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre.